tu sintonía diferente, también en internet, www.radiovallecas.org. Girl, Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Marcos Blanco y Filippo Casu. Hoy hacen 50 años de matrimonio, las bodas de oro. Marcos, ¿tienes algo que decir? Fili, ¿me has sido infiel alguna vez? Dímelo, reconócelo. Ninguna, lo juro. Bueno. ¿Nunca me has puesto los cuernos? Ni siquiera una vez, ni siquiera la imaginación. Bueno. Pues, si alguien tiene algo más que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Quieto! Pero ¿tú quién eres? Yo soy el vengador de la onda. El vengador de la onda. ¿Y qué ocurre? Porque estos son unos pecadores y escuchan siempre los cuatro elementos todas las noches. Así que bienvenidos a las 50 ediciones de Los Cuatro Elementos. ¿Qué te pasa, Marquitos? ¡Roll over Beethoven! ¡Roll over Beethoven! ¡Roll over Beethoven! ¡Ay, me encanta Chuck Berry, este roll over Beethoven! Si Vaughan levantará la cabeza. Si Bauer al levantar la cabeza se iba a dar una hostia con la tapa muy rica. Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Un fenómeno del rock and roll. Rock and roll. Oye, ha venido Filippo, que tenemos a alguien durmiendo aquí, pero no sé si ha venido. Sí, sí, aquí estoy. Me he casado. Hola, Filippo. Ah, ¿te has casado? Sí. No, pero al final no te has casado, ¿no? Que ha habido una repetición. Vale. Ha venido un torpedo. 50 programas, Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas. 107.5 de la FM y www.radiovallecasconk.org. Tenemos un teléfono para las llamadas. Si queréis llamarnos para una felicitación, decirnos felicidades, chicos, por estas bodas de oro. Es el 91-777-3928. Ajá. Bueno, empezamos con velocidad, con temazo. Claro, estamos aquí espíricos. Con boda, estamos de maravilla aquí. Y además, hoy vamos a aprovechar el programa para llamar a todos nuestros seres queridos para comunicar. A todos. A muchos de ellos, ¿no? Son todos los que están, pero no están todos los que son. Hombre, ahí. Otra cuña que tenemos ahí preparada. Y creo que al teléfono hay una voz por aquí familiar para mí. Familiar para ti. Tenemos a Lourdes Gutiérrez. Hola, Jorge. ¡Hola, hombre! ¿Qué pasa, mami? ¡Un aplauso! ¡Soy fantástico! Bienvenida a Los Cuatro Elementos, Lourdes. Muchas gracias. Estaba un poquillo nerviosa por salir. Mamá, es la primera vez que sales en la radio, ¿no? Sí. Y espero que sea la última. No. Bueno, no. Yo espero programa que número 100. Sí, para el programa número 100, por supuesto. Y si es por cosas buenas como esta, pues que salga muchas estupendo, veces, ¿no? Claro, enhorabuena. Estamos en el estudio. Yo soy Jesús, está Filippo. Hola. Y está Marcos. Hola. ¿Qué tal? Y está Jorge, que a Jorge le conoces un poquito mejor. Sí, un poco. Bueno, pues esta llamada es en agradecimiento, porque si mi madre no me hubiera parido... Claro, no estaría. No estaría aquí. El proyecto no hubiera salido. No estaría adelante. Aquí, no estaría está aquí. Claro. Está claro. Bueno, y como siempre... Bueno, luego cada uno tiene su madre y será la mejor del mundo. Pero para mí, mi madre es la mejor del mundo. Claro que sí. Que lo sepáis. Vale, muchas gracias. Aparte tenemos que dar la gracia... poniendo colorada. Tenemos que dar las gracias, ¿sabes? Sí, por haber traído a este mundo a un ser tan... maravilloso como Jorge. ¡Qué bonito! Ya no quepo en el sofá. Bueno, pues el siguiente paso después de llamar es venir. Lourdes, yo no te digo nada, ya sé que es un poquito tarde, pero aquí te preparamos un sitio perfectamente, un sillón de cuero para que estés cómoda. El catering, vamos, lo tenemos todo aquí. Sí, bueno, eso los becarios, se encargan los becarios del catering, o sea que no hay problema. Bueno, mami, que sé que está pasando ahí un mal ratillo y para que se te haga un poco más liviano, te vamos a dedicar una canción que sé que te gusta mucho, que es de Nat King Cole y se llama Unforgettable. Muy bien. Pues vamos a oírla. ¡Un besazo! Muchísimas gracias y que tengáis mucho éxito y sigáis con ese ánimo. Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Vale. Un besazo. Adiós, Lourdes. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, and forevermore. That's how you'll stay. That's how. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thank you. someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Jorge, tengo que decirte una cosa. Tu madre tiene un gusto musical extraordinario. Se nota que eso va en los genes. Claro, claro. Claro, por eso, sí, por eso soy como soy, hombre. Porque a ver, me han transmitido toda esa carga genética. Los mandaos, por orden. Primero vamos a saludar, porque no estamos cuatro elementos, estamos cinco elementos y otro que está fuera. Pero tenemos un quinto elemento hoy, que es José Luis, que es nuestro coleguita del programa anterior, el técnico del programa anterior, que tiene una voz fantástica. Es que mal día estos cabrones. Pues yo nada. Que estaba guardando mi programa, han entrado como locos. No, tú hoy te quedas con nosotros, hoy secuestro. Te quedas. Tú para adentro. Hoy te quedas, que claro hoy... Que sí. Y ya, pues claro. La especialidad de la casa. A estos chicos no se puede decir que no a nada. No le voy a hacer el feo, ¿no? Bueno, otro mandado que tenemos es Analisa, que nos está escuchando, que nos ha puesto en el Facebook que os estoy escuchando, chicos, un beso a todos, así que un beso para ti. Un beso. Y bueno, y tenemos otra cosa, bueno, tenemos a Marcos, que hoy está a los mandos de la nave interestelar, pero tenemos otra llamada por ahí, me parece. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, hola. Noches. Hola, buenas noches. Por favor, ¿con quién hablamos? Pues habláis con Tere. Con Tere. Con Tere. Una gran fan de los cuatro elementos. Exacto. Una gran fan, sí, señor. Claro, sí, señor. Sí. Nada, pues para felicitaros por el programa tan bonito que tenéis. Pero qué maja eres, Tere. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Que vamos. Oye. Tenéis un programa ahí precioso, divertido. Claro que muy sí. Muy divertido, sí. Tere. La verdad que. Dime. Entiendo que estás en el estudio de Radio Vallecas de Vigo, ¿no? Sí, claro, vamos. Te están tratando pues bien por allí, más. El catering y todo bien, ¿no? Sí, todo. Vale, vale. Todo perfecto. Tere es mi señora madre, es una gran oyente de los cuatro elementos, le encanta la radio. Sí. Es una de las personas que más me anima a hacer esto, que haces sí, en la radio. Sí. Cualquier otra sí, madre sí. diría, ¿qué haces en la radio perdiendo el tiempo, verdad? Ahí, sí. No te pagan, si no te pagan, vete a otro lado. Pues no, mi madre ya, dice a la radio, ¿verdad? Siempre. Mamá, que estamos de aniversario. Estamos de aniversario. Ya, 50 programas, ya, ¿sabes? Ya oí la boda, ya oí todo, ya eso escuché, ya eso estuve escuchando. Que estabais con las bodas. Mamá, una pregunta. Dime. ¿Cómo definirías este programa, los cuatro elementos? O sea, ¿cómo, si tuvieses que explicarle a alguien el tipo de programa que es los cuatro elementos, pero no digas que está tu hijo, ¿eh? O sea, sin decir que está no, tu no, hijo. No. Si no estuviese tu hijo, ¿cómo le explicarías a una persona normal, de qué va este programa? A ver. Nada, pues con un programa muy bonito, con música, que sabes que también es mi pasión la música, y... No sé qué te diría, o sea, muy entretenido. Y con encantadoras con oyentes como tú. Con estos cuatro chicos ahí, esos cuatro chicos. Guapos, altos. Ahí, sí. Rubios, guapos, altos y rubios. Altos. Sí. Bueno, que me alegro sí. mucho de que llegase ya a los 50 programas. Felicitaros. Y vamos a por los 100, Sí, claro, ¿no? Claro. Tenemos un año por lo claro. menos. Mamá, explícale a la gente, o sea, es que eres la explicadora, entonces explícale a la gente cómo tiene que hacer para escuchar nuestro programa a través de internet. Fácil, ¿eh? Intenta hacerlo fácil para que cualquier persona sepa cómo se hace. A ver, tú enciendes el ordenador, está claro, necesitas una conexión claro, a internet, claro, pero claro, ya cuando estás en el ordenador. Sí. Sí, yo esta noche ya... Cuatro personas ya les he dado las instrucciones para que se conectaran ahora por la noche a internet, se te pongan Radio Vallecas, RVK, Radio Vallecas, Madrid, tal, y ya. Y ya ahí ya están escuchando. Internet, los cuatro elementos. Yo... A las 11:30 de la noche, en punto, ahí están ellos. Y cuando me doy cuenta digo, ¿qué? Si ya pasó la hora, ¿cómo ya pasó la hora? Qué divertido, oye. Que sí. Tere, yo quiero sí. hacerte una pregunta. Sí. Quiero preguntarte si Marcos siempre ha sido tan callado o es una cosa de estos últimos años. Ay, no he callado nada. De pequeño era callado, mamá. De pequeño era callado, ¿no? Eras callado de sí. pequeño. De pequeño era bastante introvertido. Entonces ahora tienes que recuperar, por eso, ¿no? Poquito, poquito, poquito, pero pronto, pronto se despejó. Pronto despejó y ya. Pronto despejó. Y que siga así, que siga así, que lo quiero así. Así sí, como sí. quiero yo a mi hijo. Y así lo quiere todo el mundo también. Que sea así de cariñoso, charlatán, buena persona. Es como quiero yo a mi hijo. Pues parece que es tu madre, ¿eh? Parece que llamó tu madre, Marcos. Y lo de la música, mamá. ¿Qué dice papá cuando no estoy? ¿Qué dice papá cuando no estoy? ¿Qué dice, falta? ¿Qué mía, falta en la qué, casa? ¿Qué falta? ¿Qué ruido. ¿Qué falta? Ruido. Sí, esta casa está muy triste. Ruido. Falta sí, ruido porque... Falta que llegue y cuando llega ya llegó la alegría con la música. Hay una cosa muy graciosa. Mi padre, cuando escucha una canción que le gusta, cuando escucha un disco que le gusta, entra en la habitación y dice, qué bien suena ese aparato. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena, qué ¿no? Qué bien suena ese aparato. Qué buen sonido tiene, ¿eh? Claro que sí. Es su forma de decir que le mola, que le mola el temita, que le mola. Sí. Bueno, tengo la esperanza de que algún día vaya a Madrid, vaya a visitar vuestro estudio. Hombre, eso sería fantástico. Pondríamos farolillos, pondríamos... prepararíamos todo para que estuviera lo más a gusto posible. Y yo os llevaría un trocito de empanada gallega. ¡Ay, ay, ay, ay! Del Ribeiro. ¿Cómo está la empanada gallega? Yo la he probado, ¿eh? Yo la he probado en uno de estos viajes relámpago que hace Marcos para arriba y para abajo... Que hace ya un tiempito, deben estar un poco tristes de que hace mucho que no vas. Pero hace un tiempito se bajó empanada gallega y madre mía, cómo pues estaba. Pues ahí, entonces ahí lo celebramos. Claro, brindamos con el Ribeiro el cachito de empanada gallega. Oy, ¿os parece bien? Nos parece de maravilla, por supuesto. Perfecto. No doy crédito a esto. Mamá, pide una canción. Venga, pide una canción, que tú eres muy melómana también, que estás todo el día con el Spotify para arriba, Spotify para abajo. ¿Ah, que sí, mamá? ¿Qué es el Spotify, mamá? ¿Qué? ¿Qué es el Spotify? Spotify es un programa maravilloso que me dio muchas horas de alegría desde que me conecto al Spotify. Claro. O sea, ¿quieres? Desde Habaneras estoy preparándome yo, que yo el miércoles también voy a actuar, estoy en una coral. Claro, está en una coral, cuidado, que tiene una voz privilegiada. Lo que pasa es que no le voy a pedir que cante hoy, no. Otro día. Yo necesito compañía, porque yo soy de... tiene que ser en compañía. Ya, pero cantamos nosotros, nos mandas un texto, nos preparamos una canción y cantamos contigo. Y las habaneras, un montón, las gallegas y todos. Pero bueno, la que me gusta mucho... Y sabes tú que me regalaste el primer CD de ella, es la de Luz Casal, Piensa en mí. Esa es una canción que me encanta. Pero pues hay muchas que me gustan, muchas. Os doy también a escoger a vosotros, si queréis. Yo creo que tus deseos son órdenes, así que vamos, sí. Sube eso, Marcos. Claro, de la portuguesa. Vamos, bueno, tengo muchísimas ahí. Mamá, está sonando Piensa en mí, de Luz Casal. Vale, un beso muy grande, mami. Un beso, ala, un beso para todos. ¿Eh? Un beso, Tere. Me os felicito y me alegro mucho, ¿eh? Muchas gracias. Ala, buenas noches. Buenas noches. Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Hoy hacían, bueno, sacaba Universal el disco de Rihanna. Uh-huh. Y lleva todo el día oliéndonos la nuca. por no decir el culo, ¿no? Por no decir el culo, porque igual era políticamente incorrecto. Pero sí, sí. Pero sí, sí, ahí estaba la tía ahí, la pobre lloriqueando de ¡ay, que estoy en el 2, que estoy en el 2! Bueno, como diría Jesús Fuente, estamos hablando de Laura. Estamos hablando de Laura, de la protagonista de la cuña que hemos pinchado, en la que le estaban oliendo el culo todo el día. Concretamente Rayana le estaba oliendo el culo todo el día a ella y a todo Garaje Jack. Estaba un poco Rayana con Rihanna, ¿no? Sí, sí, Rayana, Rihanna. ahí hubiera sido bueno la página web esta. Todavía la tenemos. Bueno, hemos contado con dos mamis. Espectacular, ¿eh? Con dos mamis de excepción. Hombre, por supuesto, únicas. Pero también tenemos que decir que de repente hemos contado con un catering improvisado. Que nos ha traído aquí. Martín, acércate al micro, no tengas vergüenza. Los chavales estaban desfallecidos y digo, voy a llevar eso. Necesitaba alimento. Martín, 50% de poetas en el aire, en la locución. Un fenómeno, ya no os pudisteis escuchar a todos juntos en el programa especial que hicimos de Poetas en el Aire con los cuatro elementos. Y bueno, esto es buen rollo en estado puro. Nos ha traído aquí jamoncito. Yo quiero añadir que es el primer botellón de mi vida. Y me tendré que acompañar. Y debo añadir que sumo yo más años que tres juntos. ¡Hala, hala, hala! ¡Exagerado! Aprovechamos para decir que los Garaje Jack acaban de sacar un discazo que estuvieron hace poco en la radio, que se llama Todo Eran Canciones. El pasado viernes actuaron en la Sala Orange aquí en Madrid. Que lo petaron. Brutal. Que lo petaron. Brutal. Acabaron haciendo una versión del Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Impresionante. Fue algo espectacular. Que van a hacer una gira tremenda por España. Y tenemos otro gazapo por aquí también, ¿no? Que Jorge se ha encargado de seleccionar unos cuantos gazapos. Sí, sí, sí. Jorge, ¿no? Ha sido el que ha estado al loro ahí los 50 programas con el de hoy. Bueno, los 49 anteriores. Ha estado ahí visionando y escuchando todo. Así que vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? Jorge, ¿cuál ponemos? O sea, ¿lo ponemos todos? ¿Qué tú quieres? ¿De los nuestros o de los invitados? Da igual. Mira, vamos a poner el de Aldo. El de Aldo. Ah, el de Aldo es muy bueno. Aldo, recordamos, uno de los integrantes de San León. No San León, sino San León. Que esa noche estaba muy a gustito. Estaba muy a gustito. Estoy aquí en la cama, acostado, escuchando radio de otro elemento, Vallecas. Radio Vallecas. Sí, mira. Radio 4 Elementos Vallecas. Grande, Aldo. A saber cómo estaba Aldo, cómo vas a saber, ¿eh? A gustito. Grupazo. Tenemos que decir también que San León sonó antes en Radio Vallecas, en los 4 Elementos. Sonó antes de salir en el EP3, ese suplemento tan modernillo que tiene el país de nuevas tendencias musicales. ¿Sí? Antes de que saliese San León en el EP3, sonó en los 4 Elementos. Somos unos visionarios. No quiero chulearme. Pero oye, lo estás haciendo. Pero, claro que sí. A ver, más coñitas. Más coñitas o cuñitas. Venga, va. Tenemos alguna cuñita más también. Hombre, tenemos que hacer el homenaje, que tenemos unas cuantas, ¿sí?, de un gran personaje de la cultura española. Sí, ¿sí? Cierto. Que ese hombre. Ese diodeno. Que viene. Bueno, tenemos que decir que somos unos grandes admiradores del señor Chiquito de la Calzada. ¡Cobarde! Ese mismo. Y bueno, Jorge, en su labor. ¿Cómo? Por Dios digno. Se ha descargado un montón de jingles. Es verdad, Jorge, cuando empezamos el programa haces un ruido bastante parecido, ¿eh? No, a mí no me sale. ¡Hijo puta! Está subiendo de nivel, de grados. Está subiendo de nivel. ¡Manuel! ¡Era un filtro! ¡Era un diodenar de persona! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Oye, Filipo, ¿tú lo conocías? ¿A qué viene esto? Te habla un hombre malo de la pradera, pecador. Quieto. Madre mía. Bueno, ¿cómo está el Chiquito, ¿eh? Como que veis, marcó una época y yo diría que cualquier español alguna vez en su vida ha dicho alguna frase de Chiquito. Sí, seguro. Sobre todo el no puedo. Y el hasta pero luego, Lucas. ¿Qué está haciendo con el cuerpo humano? Ahí está. Ahí. Y bueno, que son las 12 de la noche. Que estamos en los 4 elementos. En Radio Vallecas 107.5. De la FM. Marcos se lo está pasando teta. Marcos parece que está experimentando por su cuenta. Y que tenemos el teléfono 91 777 3928. Y bueno, las vías de contacto en Facebook. Nos están hablando aquí la gentecilla. Estoy yo a los mandos del teclado. Y bueno, que muy grande. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Pues bueno, tenemos primero tenemos al próximo invitado, al que vamos a llamar, sí, porque es un tío que nunca ha intervenido en el programa, pero que nos escucha. Últimamente no tanto, según me ha dicho antes, pero que nos escucha, que es Carlos. Que nos ha colgado el tema que quiere que suene, que bueno, se lo vamos a dejar ahí para que la gente lo escuche luego. Pero bueno, también tenemos a Andrea Goitre, a la cual tuviste los tres elementos faltantes de la cuarta parte. Eso es. Que la conocisteis el fin de semana y que nos ha escrito también. Y también, por último, tenemos a Goncho y a Eduardo, que también los conocisteis el otro día. Que bueno, Goncho además ha estado aquí en la radio, me parece. Sí. Un día que se vino. ¿Cuántas veces que te ha traído? Un par de veces que le he liado. Que pregunta que qué regalamos, a lo cual Eduardo le responde una pipa, por lo de pipazo. Pipazo. Ah. Entiendo que la pipa la aporta Edu, ¿no? Porque es el que ha dicho lo de la pipa. Ojo, tenemos dos sorteos. Sorteamos un sándwich, que me ha pasado aquí nuestro amigo José Luis. Y una botellita de ron. Una mini botellita de ron. Exacto. Una de estas una botellita de los ideal para salir de farra, para pedir una Coca-Cola y tomarte un cubata por la jeta, casi. Casi no, tal cual. No, tienes que comprar la Coca-Cola, que también cuesta lo suyo. Bueno, es verdad, pero bueno, tenemos de todo. Acabo de llamar a Karche y tiene el móvil apagado fuera de cobertura, así que ponle algo ahí, dile que pasa. Bueno, esto es inaccesible, iba a decir. Estoy que patino. ¡Esto no vergüenza! Patino más que la leche. Inaccesible estoy, madre mía. Tenemos un hit, vamos a escuchar un hit, a ver. Chicos. Yo canto. ¡No! Estás escuchando los 4 elementos. Dios mío. Versión golfa. Este programa, yo lo siento, pero con tantos chiquitos se lo tengo que dedicar a Xavi y a Chus, a dos colegas míos que son gente de Pozuelo y de Las Rozas, pero bueno, de Pozuelo a Las Rozas. Y sobre todo, que son los ideólogos de la cultura de el chiquito en la pared te alegra el día. El chiquito de la pared. Sí, sí, te sí. Te arregla el día. Te arregla el día, sí. Tú vas por la mañana y ves de repente un graffiti con una plantilla con la cara de chiquito, ¿vale? Y entonces lo va, te alegra el día. Un tío que va por la mañana a currar y que ve en la pared, se para en un semáforo y mira en la pared y de repente ve una cara de chiquito, se tiene que reír. Atención. Tenemos una llamada. Una atención, llamada, las atención, gaunas. La ahí está nuestro corresponsal. Minuto y resultado, Filippo Casu. Sí. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo vamos de...? ¡Horror! Esta es la demostración. Bueno, Dios mío. Está siendo esto un desparrame. Va, chicos. Venga, va. Venga. Pincha ahí. ¿Quién tenemos en antena? ¿Hola? Hola. Hola. Hola, muy buenas tardes. Oh. Buenas noches, más bien, ¿no? Uy, buenas noches, buenas tardes, da igual. Buenas noches, buenas tardes. Creo que contamos con la voz. Con la voz. Punto. Con la voz. Con la voz. Ni punto. Frank Sinatra ni mierdas de escucha, esas. Escucha, Jesús, tienes que decirlo con el estilo de Black Soul. Venga, va. Bienvenidos a Black Soul, la versión, la sesión, la sección con más soul de las ondas radiofónicas. Pepe. Creo que tenemos al otro lado de las ondas a Bárbara, ¿no es así? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, happy day. O sea que no os la sabéis. Ni de coña. Pero lo intentamos, ¿vale? Oye, mira que nos estábamos apretando aquí el huevo, ¿no?, para llegar a la octava, pero no. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias. 50 programas en antena. ¡Woo! Muchas felicidades. Muchísimas gracias por llamar. Eres una crack. Así es como me llaman. Te llaman crack, no te llaman Bárbara. Me llaman crack, sí. No sé si para bien o para mal, pero me llaman así. Que, oye, chicos, que os estoy escuchando, ¿eh? Que he llegado un poco tarde a mi casa, pero os estoy escuchando. Qué detallazo, Bárbara. Ya he visto que vuestras madres os quieren muchísimo. Sí. La mía seguramente dirá lo mismo de mí, ¿eh? Sí. Hombre, si quieres que llame tu madre también al programa. ¿También es fan? Sí, o que venga directamente donde estoy yo ahora mismo y se ponga a hablar. Que va a ser más sencillo. Pues nada, chicos, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Aquí estamos muy bien servidos. Nos han traído un catering. Ya os he visto. Hemos disfrutado aquí de nuestras madres. Ahora también estamos disfrutando de tu voz. La voz. Muchas gracias. Oye, quedaría bien, ¿eh? Ahí, hacer una portada así de un disco, ¿no? Que salga Bárbara y que ponga La voz. Directamente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que eso pegaría en el mercado? Me llamarían un poquito subidita. No me gusta dar esa imagen. No me gusta. ¡Bárbara! No. Babu, ¡qué pasa! ¡Picator! Claro. Tantos jingles aquí, tantos jingle bells y jingle balls. Bárbara, o sea, yo quiero que nos cuentes el chiste de Bárbara. Ay, el chiste de Bárbara. Sí. Mira, atentos. Atentos. Van dos soldados en una moto y se cae el de en medio. Ah, no, que van soldados. Por favor, un poco de risa. Espera. Fenomenal, Jesús, estás con pincha conmigo. Jesús. Sí. Que yo soy italiano, no entiendo este tipo de ironía. Claro, no lo entiendes. De todas formas, es muy malo, ¿eh? No, no te preocupes. Bárbara, Filippo está un poco cohibido. Tenemos que animarle de alguna manera. ¿Quieres decir cohibido? Está un poco cohibido por el caudal erótico de tu voz. Ay. No, no digas más, me quedo con el... Ay. A mí sí que me cohibe que me digáis eso, por favor. Sí, te debes estar poniendo roja. Te vamos a poner un temazo. Por favor, ponedme un temazo, porque Bárbara, que parece llamado. Posiblemente sea la tía con más Black Soul que conozco. Y bueno, Earth, Wind and Fire. Oh, sí, muy bien. Marcos, ¿qué tenemos? Me parece correcto, sí. ¿Te parece bien? Stevie, el maravilloso Wonder, pero sí, vamos a poner Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. ¿Y cuál vais a poner? A ver qué te parece esta. A ver. Toma ya. Tienes que bailar. ¿Estás bailando? Estoy bailando. Hombre. Tienes que decir. Algo así, ¿no? Con jamoas. De pronto se me pone el pelo afro con esta canción. Qué gran momento, yo recuerdo ese momento, ¿eh? Yo recuerdo otro mejor, de un DJ grabando. Bueno. Tenemos otra opción. Cuando recupere el hígado, seguirá hablando. Recógelo, está por debajo de la mesa. Dios mío, Bárbara, acabas de conseguir un milagro. Jesús se ha callado. Hombre, es que Bárbara impone mucho. Demasiado, demasiado. Bárbara, la calla hombres. La calla hombres. Uy, entre la voz erótica y la calla hombres. Sí, sí, sí. Yo he llamado para bien y me voy a llevar aquí una imagen. Tía, la leyenda en la estrella va. Y encima vivo el barrio de la estrella, no te lo pierdas. No te lo pierdas, ¿eh? No, pero según mis compañeras de clase, yo soy de corazón de Vallecas. Bueno, bien, no sé por qué lo dicen. Eso es lo más bonito que te han podido decir en mucho tiempo. ¿Qué hace con el pisto de abajo? ¡Del pisto de abajo! ¡Picador! ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, que ya ves que esto es una fiesta, un desfase. Es una fiesta con jamón, yo me quedo con eso, ¿eh? Con jamón, con salami, con aceitunas, con anchoas. ¡Ay, madre! Sí, ay, sí, madre sí. Mía. Con colines. Con colines. Los míticos colines, ¿eh? ¿Por qué se llaman colines? Porque son como colas pero pequeños. Y la cerveza no falta, ¿eh? Y la José Luis haciendo aportación etílica. Pero eso no era nada nuevo, lo de la cerveza. No, la verdad es que no. Lo del jamón sí, pero la cerveza no. Lo del jamón es el principal patrocinador del programa. Sí, sí, sí. De hecho, hoy contamos con un nivel más, que es el Baron de Lille, crianza del 2007, que es un vino de toro. Es una buena añada para... Aquí, perdón, estoy... como tenemos el umbral del humor, ¿eh? Lo de si es una buena añada lo veremos mañana. Sí, sí, ya. Lo veremos mañana, amenaza, según cómo os encontréis. Jesús, tenemos que cantarle algo a Bárbara, que sí. Tenemos que cantarle ¿te algo. Teníamos, hombre, una claro. Canción, teníamos una canción que es muy, sí, muy sí, recurrente, ¿no? Venga, ¿empiezo yo? Espera, empieza. Vale, empezamos con. Y un. Looking for a man, ¿eh? ¿Lo habéis oído, verdad? Looking for a man, baby. Looking for a man. Los Beach Boys estaban looking for a man. Claro. Looking for a man. Hemos descubierto algo impresionante. Fili, ¿tienes algo que decir? Estoy hablando que todo tengo rato. La sensación de que estoy de que hablando todo el rato. ¿Cómo que queréis? Dejadme en paz, estoy comiendo. Está comiendo. No, está comiendo. Está ocupado, chicos. No, le pidáis nada más. No se habla con la boca. Hoy no se ha puesto su sombrero mágico. Bueno. Se falta el sombrero mágico. Bárbara. Dime. Muchísimas gracias por llamar. De nada. Eres una crack. Esperamos que sigamos contando con tu presencia en el programa. Bueno, y la próxima vez que la veamos la invitamos ahí a una Coca-Cola, porque esta chica a una Coca-Cola, ¿qué tenemos aquí? Pero se le da muy nada, chungo. Yo creo que se merece el premio. Sí. Bueno, pues sí, un mosto de gran calidad. Un mosto de gran calidad. De todas maneras, te mereces el premio. Eres la primera en llamar, así que te has llevado una botella de estas que dan en avión de ron. De una marca un poco indiscutible. Flor de caña. ¡Agua! No, una marca que no se puede decir en la radio, ¿no? No, que es que no la pone. Le hemos dado a marca veneno. No la pone, bueno. No la pone, con lo cual. Veneno, pero bueno. Es un gran premio, muchas gracias, chicos. Que muchísimas gracias por llamar, que un besado muy grande. Torpedos, un besazo a vosotros. Que seguiremos con trabajo. Tu trabajo menos que el sastre de Tarzán. Venga, adiós, filtro pecador. Hasta luego, Lucas. Adiós, chicos, chao. Adiós. Un besito. Bueno, tenemos a Carlos Carchenilla, que nos ha escrito en el Facebook, que solamente pone, ¿qué dices? Vamos a llamarle para corroborar ese comentario que ha acaecido en los últimos segundos aquí en los cuatro elementos Radio Vallecas. Podemos ahí ya exprimir el tiempo y mientras que vas llamando a Carlos, ¿sí? Puedes hacer una de tus dedicatorias, que tienes una dedicatoria, ¿no? Tengo una dedicatoria. ¿Tienes un tema para dedicar a alguien? ¿Alguien tiene un tema para dedicar no a alguien? No, hoy no. Nadie. Hemos traído de eso. A ver, vamos a poner el tema que hay que dedicarle a Bárbara y luego dedicamamos más cosas. Vale. Bárbara, un besito. Dios mío. ¡Dale color! Venga. Que no me habéis dejado poner la canción que yo quería. Pero bueno. Buenas. Hola. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Es que... Dios mío, ¿eh? Es que, de verdad, qué forma de entrometerse. ¿Quién se ha entrometido? Se ha entrometido porque le he dicho que te doy paso. Y se ha dado paso él a sí mismo. Se ha venido arriba. ¿Quién es? ¿Con quién contamos? Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Felicidades, Carlos. ¡Oh! Muchas gracias, Carlos. Que tengo el móvil encendido. ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis marcar? Que no, sí, es que Marcos está un poco tembloroso. ¡Mentira! ¿No será que llaman con tu móvil, Jesús? Que no tienes... ¡Qué cabrón! Que... Trapos sucios en la radio. Sí, sí, sí. Que no, no... ¿Sabes lo que te digo? Espera un momento, ¿sabes lo que te digo, Carlos? Te digo... ¡Relájese usted! ¡Relájese usted! ¡Los niños han comido ropera pellizco! ¡Usted se...! El tema es que llevamos haciendo la previa una hora, más o menos, y cuando hacemos la previa durante una hora, el programa sale como sale. Ya me han dicho que estás ahí de fiesta. ¿De fiesta? Nos han traído aquí un catering fantástico. ¡Me estoy aquí con la peña, eh! Claro, estamos aquí dándolo todo. Carlos, gran oyente del programa, me comentaba antes de entrar en antena, concretamente cuando venía en el metro para acá, que hace un tiempito que no lo escuchas. No, bueno, he escuchado hasta, a lo mejor los últimos 5 así no los he escuchado, no, pero hasta ahí todos. Sí. No, la verdad es que casi mejor, porque el programa va para abajo, que esto no tiene solución. Pero bueno, hoy estamos regalando cosas, ¿vale? Ya he ido por ahí, ¿una pipa? Sí, bueno, esa te la dará Eduardo Carabaño, un gran amigo del programa también, coleguita nuestro, principalmente introducido por Goncho. Y bueno, aparte también te vamos a regalar un par de aceitunas con anchoa. ¿Qué te parece? Estupendo, ¿no? ¿Y el sándwich ya ha tocado o qué? No, es verdad, el sándwich no ha tocado todavía. No. Tenemos el sándwich ahí. Bueno, se lo dejé de premio gordo. Pues el sándwich de premio gordo, sí, bueno. Yo creo que se lo va a zampar Marcos, pero en menos que canta un callo. Me lo he comido, ya me lo he comido, ¿eh? Cuando vaya Tere, la madre de Marcos, para probar esa empanada, ¿eh? Eso sí. Acabas de hacer el mejor cambio de tu vida. Nos vamos todos a Galicia y yo os invito a empanada, venga. ¿Te has quedado con eso? Allá que vamos. Oye, Carlos, ¿qué tal lleva tu vida? ¿Cómo estás? Que hace mucho que no hablábamos. Ya lo sé. ¿Qué tal todo? Que es la pregunta más simpática. Pues muy bien. Bien. Que sepa Jesús que me voy a Dinamarca una semanita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo te vas? El domingo. ¿El domingo? Pero hasta... Bueno, hasta ¡empezamos llamas, de la frontera! Si me... ¿Hasta el siguiente domingo? Sí, bueno, hasta el viernes. Bueno, entiendo que el miércoles lo pasas allí. Sí. Con lo cual tendremos conexión Dinamarca-España desde allí. ¡Dios mío! Desde allí, sí. Tenemos un oyente sueco, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un gran oyente sueco. David. Todos sabéis que Carlos ha pasado un año en Suecia y que domina perfectamente el sueco. Por supuesto. Así que Urgerte. ¿Podías decirnos algo en sueco? Expláyate. Dime tú, ¿qué quieres que te diga? Pues Urgerte. Los cuatro elementos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, demasiado, ¿eh? Pues yo creo que Jesús también sabe algo, ¿eh? Yo no sé nada de sueco. ¿No? No, yo... A ver, por ejemplo, no sé, ver la tele. Ah, sí, hombre. Tite på TV. Muy bien. ¿Has visto? Muy bien. Dios mío. Claro que sí. Es lo único que aprendí en Suecia. Pero Openina ahora también da sueco. ¿Has llamado a tu madre o qué pasa? No, tío, se lo he dicho a mi madre, pero mi madre a estas horas está viendo dónde estás, corazón, alguna historia de estas. Yo creo que tienen miedo de que se enrolle demasiado, ¿eh? También. Pero bueno... Pues nada, Carlitos, que bueno, muchas oye, gracias por llamar. Bárbara, creo que no se sabía el chiste que le has preguntado, ¿eh? No, pero tú sí te lo sabes, ¿ya que sí? Yo sí. Pues venga, cuenta el chiste de Bárbara. Bueno, pues estos son dos chicos que... Bueno, un chico y una chica, y le pregunta al chico a la chica, ¿cómo te llamas? Y dice ya, Bárbara, y dice, ¿americana? Y dice, no, hemipléjica. Joder. Estamos Dios en mío, el nivel. Estamos on fire. Estamos on air with on fire. No puedo. Madre mía. Bueno, pues nada, Carlos. A ver, espera un momento, que estoy aquí. Pero estoy pasando pipa, hoy me lo estoy pasando pipa. Qué barbaridad, yo no sé qué va a salir de aquí, pero vamos, esto no sé si lo a colgaremos. Ver, nada bueno. Vamos a escuchar un momento célebre de... Perdón. Un momento célebre de Jesús en las ondas. Es un momento muy corto, dura 2 segundos. Pido toda la atención del mundo. Ahí va. Es un pipazo. No, ese no soy yo. A ver ahora si sale. El jazz es como la salsa de todas las sopas. Ahí está. Ahí está. Repetimos, ahí repetimos. No, no, no, por favor, por favor. Es que igual no se han dado cuenta de lo que ha dicho. A ver. El jazz es como la salsa de todas las sopas. El jazz es como la salsa de todas las sopas. Jesús Villacorta. Estás escuchando los cuatro mamaos. Siguiente momento en Radio Vallecas. Siguiente momento célebre de Jesús. Dura un poquito, ¿eh? Sí. Yo te quería preguntar una cosa. Supongo que estarás dispuesto a responderla sin problemas y con toda la verdad. Tras tu aparición en Buenafuente, en Caiga quien caiga y en Noche sin tregua, has tocado fondo o techo ya apareciendo los cuatro elementos, ¿verdad? No he escuchado lo último que has dicho. ¿Techo, fondo? Tras tus apariciones en todos estos programas, ya llegar a los cuatro elementos radio, ¿vale? Ah. Ya para ti es el culmen de tu carrera, ¿no? Claro, claro. Yo, de hecho, no me lo esperaba para nada cuando me hicieron la propuesta. Yo no quería que mi carrera se acabara tan pronto. Grande, grande. Bravo, bravo. Estas son los líos que me meto yo. Dieguillo, de Barcelona. Estos son los líos que me suelo meter yo cuando estoy delante de un micrófono haciendo preguntas y pensando en otra cosa. Que empiezo a decir tonterías. Digo, no te puedes callar, pero al final la lío. Pero bueno, es porque Diego también es la salsa de todas las sopas. Carlos, ¿sigues por ahí? Sigo aquí. Claro que sí, eres un tío que aguanta bien, muy bien. Carlos, ¿cuántos kilómetros has corrido hoy? Hoy solo 13. Ojo. Hacía frío, ¿eh? Carlos, ¿qué te encuentras por el camino, macho? Tú vas a correr por el Pardo, ¿no? Sí, por la noche por el Pardo. O sea, que vas dando hostias a jabalís, a venaos. Es una carrera... ¿Estás mirando alrededor? Alguno, ¿eh? ¿Te da tiempo el venao. Bueno, un jabalí es lo más normal, ¿eh? Que hay fauna por ahí de todo tipo. ¿Sí? ¿Cómo qué? Cuenta. Pues en el parking, sobre todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay gente haciendo deporte también? También, pero indoor. Indoor. Deporte indoor, sí. Y por parejas, claro. Y por parejas. Vale, vale. Carlos, una pregunta. Cuando vas haciendo deporte, cuando estás corriendo, ¿tú miras alrededor? Es decir, ¿vas ensimismado en lo que es tu carrera, tus pensamientos, o te fijas en la vida que pasa a tu alrededor? Yo voy mirando adelante para no comerme ninguna rama. Haces bien. Bueno, pues nada, Carlos, cuando seas campeón de España de algo de esto de correr o lo que sea... Cuando seas campeón de España de algo, llámanos. No, Carlos es campeón en muchas cosas, perdona. No hay Dios que le tumbe bebiendo whisky, por ejemplo. Bueno, estoy desentrenado, ¿eh? Ya, la así verdad es que... A ver cuando vamos por ahí por los molinos a retomar el entrenamiento. Sí, que hay que ponerse duro ya. Pero vale. Bueno, ponerse duro. Es que, ¿ves? Estas cosas me salen así espontáneas y luego me pillan los compañeros aquí del programa y me ponen cuñas. En fin, la leche. ¿Qué tema le estamos poniendo para despedir? Jesús, quejambo. Jesús, quejambo. ¡Toma ya! Jesús, quejambo. Te ha quedado pillado, Me acabas de matar, joder. Entre Bárbara, que me ha pegado un cortazo antes tremendo, y ahora lo de Jesús quejambo. No sé. Bueno, Carlitos. ¿Qué le dedicamos a Carlos? Bueno. ¿No tienes nada preparado para Carlos? A Carlos, no, la verdad es que no. Creo que él tiene preparado el cumpleaños feliz, ¿no? Sí, bueno, lo tenía... Ya lo he quitado. Ya lo he quitado. Bueno, yo me consta, de hecho me ha parecido oírlo cuando ha entrado, que estaba puesto el cumpleaños feliz de Parchís, por supuesto. Exacto. El que escuchamos siempre que vamos a celebrar un cumpleaños en el chino de Guadarrama. El mismo. En Los Leones. Pero bueno. Una pregunta célebre, que es muy mítica aquí. ¿Rollins o Beatles? ¿Rollins o Beatles? Don Simón. Sí. ¿Tú de qué eres? Beatles. De Beatles, vale. Pues venga, ponemos una de los Beatles. Pues venga. Muy bien. Venga, ahí. Pincha lo Paul. ¿Tienes alguna que...? La que queráis. Una de Paul en directo, el Let It Be en directo, que venga, es muy bonito para este momento. Let It Be, ¿no? Pues venga, despedimos a Carlitos con Let It Be. Carlos, un abrazo muy fuerte y gracias por llamar. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego, Lucas! Chao. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Ooh, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di. Le pegaste un piñazo por las calles de París. Fly DB. Oye, ¿esto qué? Fly DB. Se nos está yendo de las manos. Esto es una versión de Envidia Cochina, grupo punky donde los haya. Envidia Cochina. Bueno, un saludo a nuestros compañeros de Mundo Subnormal. Es verdad. Exacto. Unos grandes de las ondas radiofónicas mundiales. Stop, stop, stop. Quiero hacer una momento de dedicatoria. Sí, sí, venga, adelante. Va. Quiero hacer una dedicatoria a un tío morenito gallego que se pasa de vez en cuando por Radio Vallecas. Tenéis que adivinar el nombre. Iván Reaña. Casi. Chiquito. Casi. No, chiquito no es gallego. Empieza por Luis Aguilera. Mar. Mariano. Maravilloso. Marcos Blanco. Marcos, pon tu canción, a ver si la reconoces. Espera un momento. Explica. Ahora, chiquito, ahora. Hemos creado un monstruo, ¿eh? Estoy ensimismado con esto. Esto es como lo típico cuando le regalas una carraca a tu sobrina. Que está todo el día dando por culo. ¿En qué día pensé yo? Fili, ¿esta canción es para mí? ¿Esta canción que pone Marcos es para mí? Claro. Vale. Que ni siquiera pone el título, solo pone Marcos. Todo. Es una sorpresa. Joder, qué chiquito, coño. A ver. Está chiquito ahí. A ver, vamos a ver. Qué bonito, ¿eh? Bonito. A ver, sube eso. Que suene. Gracias, Fili, gracias. Sniff. Corten. Screen doors and lamps. Mary's dress way. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Because the lover's stories isn't around. Waste your summer praying in vain. Gracias, Fili. Muchas gracias por esta dedicatoria tan bonita. Thunder Road, so beautiful. Born to Run, de Bruce Springsteen. Nació para correr, es para ti este. Un musicazo increíble, es que es increíble. Es que verlo en directo es como... Es que si has visto a Bruce Springsteen te puedes morir tranquilo. Aparte, Wonder, igual. Perdón, igual me estoy metiendo en un jaleo. Pero métete. Yo quiero lo tuyo son los jardines. Yo quiero hacer una dedicatoria subsidiaria. Sí. Ojo, que en este momento a las 12:30, después de lo que llevamos, no está mal sacar esa palabra. Una dedicatoria subsidiaria de El Bosch para mi gran amigo Luis Sanz, que dentro de media horita empieza en Punto Radio, en Cinco Lunas. Otro profesional de la radio como nosotros, más o menos. Bueno, profesional, nosotros no, Luis. Sí. Pero bueno, se la quiero dedicar a Luis, que bueno, está ahora en plena efervescencia del programa, está súper liado, pero bueno, que cuando acaban los cuatro elementos podéis poner perfectamente Punto Radio, Cinco Lunas, y escucharle a él junto al resto del equipo, porque en realidad lo importante es él, que te voy a decir, es mi amigo. O sea, que un saludo para todo el equipo de Cinco Lunas y sobre todo para Luis, que le encanta el Bosch. Seem like the whole world walking pretty and you can't find a room. Sense Avenue Freeze Out, otro de los temas del Born to Run de Bruce Springsteen. ¿Qué álbum? Es un discazo imprescindible para entender el significado casi de la música en el siglo colines, XXI. Casi mejor. Casi mejor que los colines. Impresionante. Y también es impresionante la voz de este hombre que está al otro lado del hilo telefónico. Buonanotte. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué? Pero, ¿eres tú, mamá? ¡Hola, mi chico Yeye! ¡Hola, Filippo, cariño! Tenemos la llamada de la madre de Filippo. ¿Cómo se llama tu madre? Francesca. ¡Lucina! ¿Francesca? ¿Sí? Sí. Francesca, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Soy Jesús. ¡Ah, Jesús! ¡Qué voz tan barrapera que tienes! Pero mamá, ¿cómo es que hablas español? ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Yo estuve también en España. Sí, yo recuerdo que hiciste una visita, nos preparaste una cena buenísima, pero no sabía que habías aprendido español en un fin de semana. Pero yo no hablo bien español. ¿Cómo que no? Se te entiende perfectamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma, mamá? Que me traes un poco de jarabe. Jarabe de palo me tienes que traer. Jarabe de palo, ¿quieres? Jarabe de palo. Vamos, Francesco, manifiéstate. Yo no soy Francesco. Bueno. Yo quería la versión de Gatillazo. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué tal, chicos, por ahí? Todo muy bien, todo muy bien. De cumpleprogramas, de cumpleaños. 50 Oye, programas en las ondas. Es que no podía ser la madre de Filippo, no me salía nada, ¿eh? Sí, no. Quiero cochinillo a regresar, ¿vale? ¿Ella? Pues, chicos, quiero echar un gran saludo a todos vosotros. Sí. Sé que hoy es la boda de oro. Macome que parli español con me. Hai ragione, quanto devo parlare in italiano? Certo, Gesù. Certo, dobbiamo fare una buona pronunciazione e tutto. Il tuo italiano è sempre perfetto, Gesù. Ay, esto es mamoneo, esto es que no, pasamos mucho tiempo juntos. Senti, siccome sei una persona molto delicata e molto... Come eres una persona muy delicata y muy... E molto educata. Muy educada. Diversissimo lo spagnolo dall'italiano, no? Sì. Muy diverso. Vorrei dedicarti, Marcos, guardami, una canzone molto, molto bella che si chiama Super Cafone. Che si chiama Super Cafone. Bellissima. Sta nel Winamp, Marcos, Super Cafone. Es genial, eh? Te gusta? Genial. A ver. Vamos ahí. Esto es un atentado en toda regla, ¿eh? Dios mío, ya le estamos haciendo trampas. Vamos a ver, porque aquí de repente ha ido uno para arriba, otro para abajo, otro para afuera, otro para adentro. Fra, te decimos que llevamos una hora de previa, más otra hora aquí. O sea, dos horas preparando el programa a base de bien, hidratándonos bien para... Ya. Claro, para que no tosamos ni nada. Exacto. Me lo imagino. A ver, sube eso. ¡Adriano Celentano! Es un vinilo, estoy pinchando un vinilo, que conste. Está un poco lleno de polvo. Tengo el tren, vengo da te. Dai, escuchamos un Super Cafone, a Francesco, que es un sería como Super Paletto, algo así, creo, en español, ¿no? Sí, más o menos. Un terrone. No, pero eso es del norte. No. De Roma. ¿No? Yo soy terrone. Tú eres terrone. ¿Y los otros cómo son? Valentón. Valentón. Fran, tienes que bailar también, ¿eh? Sí, es que estoy bailando, de hecho, aquí, ¿eh? Claro que sí. Estoy bailando. Mira, mi cama está allá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estarás haciendo en la cama? Estás con mujeres, ¿verdad? No te agites, Francesco, no te agites. Francesco es un gran bailador. Qué bonita que tengo. Es un gran bailador. Si ustedes ven a un hombre moviendo las caderas a una velocidad desmesurada en cualquier garito de Madrid, puede ser Francesco. Puede ser. Francesco. Es que donde me traéis vosotros, chicos, hay siempre buena música. Entonces, diré algo es lo más. Que llama al baile, ¿eh? Diré algo más. Si a las 6:30 de la mañana... estáis en la sala Siroco, muy cansados y algo etílicos, y os queréis animar, solamente tenéis que mirar el pollete que estará subido Francesco bailando y dándolo todo. ¡Claro que sí! Oye, quiero mandar un saludo a David González Martín, que nos acaba de poner un me gusta en el comentario de la página de Los Cuatro Elementos. Gracias por ese me gusta. Qué gran esfuerzo, ¿verdad? David es... Ese click. David es un amigo de los de hace un montón de años. De PM. Que luego nos hemos ido separando por el tiempo. Yo he estado viviendo fuera, él ha seguido viviendo en Madrid. Y bueno, nos conocemos de ese mítico pueblo que ya es famoso aquí, Los Molinos. Los Molinos. Pero yo quiero que también se mencione el pueblo de José Luis, que también es el de Sebastián. ¿Cuál es tu pueblo, José Luis? Salmoral. Salmoral. ¿Dónde Salmoral. Está Salmoral? En Salamanca. ¿Y qué hay bueno en tu pueblo? Las fiestas. Las fiestas. La fiesta de pueblo. Las mujeres. Las mujeres. No, la fiesta de pueblo. Y una vez que son las fiestas, luego todas las mujeres son buenas, ¿no? Me comunican por el pinganillo que la audiencia de Salmoral ha bajado considerablemente. ¿Con qué tal la femenina? La femenina. Madre mía. Tú no digas que no a las 12, lo que no acabarás rechazando a las 2 y lo que pagarás a las 6. Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Como veis, el nivel de desesperación de este programa empieza a ser ya grande. Voy a decirlo en directo porque nadie me hace caso. No tengo vaso. Por favor. No tiene vaso. No tengo vaso. Si no tienes vaso... Marcos, si te sirve de consuelo, yo me estoy bebiendo el vino en la lata de cerveza. No, es que yo no estoy viendo nada aquí, yo claro. Es que, de verdad, esto es injusto. La vida es muy injusta conmigo. Me parece subir mal. ¿Tú sabes, que os metáis con la gente de producción. ¡Qué fuerte! José Luis, tú sabes que soy técnico, pero algunas cosas es una gran putada. Porque no te haces ni caso. Están aquí, ¿sabes? Oye, ¿dónde? ¿Hemos dejado a Francesco por ahí colgado? ¡Francesco! No, estoy vivo, estoy aquí, ¿eh? Vale. Me estoy imaginando la sala Scirocco. Me hubiera gustado estar ahí en vez de estar en la cama ahora, es verdad. Francesco. Fran. Tenemos un... Dime. Tenemos a Sibert. Un vampiro o una foca, depende. Que se ha puesto... De hecho, diré que vamos a subir las fotos a nuestro Facebook una vez que termine el programa, ya sea ahora o dentro de 10 días, porque como va un poco lento el tema de internet. Pero bueno, que Francesco, que muchas gracias por llamar, tío, que eres un crack. Chicos, vosotros sois unos crack. Siempre. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. ¡Vamos! Y de hecho vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en Antena, que es poner el sello de calidad a un oyente. Dios mío. ¿Quién pone el sello hoy? Yo lo pongo. ¿Tú lo pones? Muy bien. Pues a ver, sello, redoble. ¡Toma! Aquí caen botellas. ¡Sello de calidad! Se nos cae la mitad. Pues muchas gracias, Latas. Chicos. Muchas gracias por llamar, Francesco. Un abrazo fuerte. ¡Fuerte abrazo! ¡Tiboliamo, bene! ¡Chao, bello! Te despierto cuando llegue. Chao. Come on. cocaine. Love don't get a bad, love don't get a bad. ¿Sí? Hola, hola, buenas noches. Dime tú. ¿Con quién hablamos? Estoy sopa, tío. Vamos a decir algo. ¿Estás dormido? Light bright, light bright, luces de colores para soñar. Light bright, light bright, una sonrisa puedes pintar. Qué fácil es dibujar un cohete y verlo volar. Luces mágicas para soñar. Bienvenido a los cuatro elementos sobaos. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás dormido, no? Sí, no, no. A ver, ¿qué dicen por ahí? Se mueve usted más que los precios. Joder. Estamos hablando con Ignacio Vasco Suárez, ese gran MC de la capital. Ese hombre que está medio dormido. Seguro que mañana no se acuerda de esto, porque Nacho es de los que mañana no se acuerda de estas cosas. Que se cree que lo ha soñado. No te creas que lo ha soñado. Has intervenido en el programa número 50 de los cuatro elementos. Un besazo muy fuerte y gracias por intervenir. Nacho, una pregunta. Para ganar el premio tienes que decir el nombre de los cuatro elementos en orden alfabético. Joder, vos es que ahora mismo yo sé. A ver, empieza. ¿Qué pasa? En orden alfabético, en orden alfabético. ¿Qué pasa? No, te has perdido tu premio. ¿No te quieres ganar el premio? Es que me acuerdo, tío, de los nombres ahora mismo. No me acuerdo de tu... me cago en tu vieja y no... Bueno, Nacho, muchas gracias por cogernos el teléfono. Nacho, siete, pero que te jodan. Gracias por... Llama a Paquete, llama a Paco, que se duerme a las 7 de la mañana por ahí. Sí, ahora llamamos a más gente, no te preocupes. Pero, un beso muy fuerte. Venga, un beso. Hasta luego. Enhorabuena. Vamos a ver, ¿qué hora es? Son las 12:45. Bien. 12. Menos 3. No. Que son ¿qué ritmo llevamos, eh? Según las señales horarias. Es que en el reloj de aquí va 3 minutos atrasado. No. Son 44. 44. Bueno, tenemos el debate. Tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? ¿Qué me dices? Tenemos una llamada, hombre. Faltaba una persona en la lista. Faltaba la princesa del norte. Nacho estaba dormido y Patri estaba durmiendo. ¡Ah, bravo! Buenas noches, ¿con quién hablamos, por favor? Buenas noches. Lo bonito del norte. Buenas noches. Si nos importa. Buenas noches. ¿Quién está al aparato? Patri, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre bonito y atún? El bonito está más rico y es más caro. Y el atún es más barato, sabe peor y es más del pueblo. Gracias. Vale, bien. Bueno, luego está la ventresca, que es antes que el bonito y el atún. El high class, la high class, ¿no? Es como sí. El solomillo. Eso. Del pescado. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, vamos a dejar a Marcos que reconduzca esto un poco, ¿no? Claro que sí, estamos celebrando nuestras bodas de oro. Celebramos 50 programas. Por cierto, ¿vuestra boda cuándo va a ser? Hablando de bodas. Joder. ¡Toma! ¿Sabes lo que te voy a decir? Espera un momento que te digo algo. No, te lo va a decir chiquito. Relájate. Exacto. Relájate. Patricia Costa, una de las mejores periodistas que ha parido este mundo. Con dos cojones. ¡Ara! Con dos cojones. ¿Por qué no vamos a quedar pequeños? Que los de Bilbao no hacemos donde queremos, ¿no? De Bilbao, tú, pero si es de Aluche. Es verdad, es verdad. Pero Aluche es la Bilbao de Madrid. Exacto, Aluche es el Bilbao de Madrid. Sí, sí, di que sí. Patri, muchas gracias por llamar. Es un encanto. Muchas gracias por llamarme, si le he llamado yo. Pero bueno, Patri está... es una gran amiga del programa, una... Ha sido oyente. No, no escucha los cuatro elementos. Es que yo creo que le hemos llamado, le hemos llamado para echarle la bronca porque tiene que escuchar más los cuatro elementos. Pero no, nos escucha Marcos, fuera. Tiene una hora y media de descanso sin escuchar tu voz. Deja que la aprovechen. Yo, si tuviera una hora y media de descanso sin escuchar la voz de Marco, no sé si podría vivir. Ya Patricia, lo que silencio, qué silencio. Estoy cortado. Ha sido una frase pipazo. El tema es que llegué a las 11 de la radio y me duelen las orejas de tener cascos escuchando la radio. Entonces lo que menos me apetece cuando llego a casa es escuchar la radio. Ajá, pero bueno... Y Marcos es como una radio, ¿no? Un poco también, ¿no? Como una radio acelerada, ¿no? ¿O qué? Digamos que Marcos va con la radio a todas partes. Porque yo creo que es el único, el único radio pequeñita que tengo, hombre que queda en la tierra que va a la playa con su radio. Sí. Con su radio ahí, se pone ahí Radio Lee o algo. El transistor. Y la gente se pone cerca de mi sitio para escuchar la radio. Claro que sí. Esas son las tías, Marcos. Esas son las tías. No, no es para escuchar la radio. Tenemos un Breaker Hearts. Breaker Hearts. Aquí tenemos. Bueno, Marcos, ¿qué te habías preparado para esto? Que yo sé pues que... tengo una canción preparada. Y una historia. Preparada porque Patri es una gran amiga nuestra, es una amiga vuestra y mi novia. En concreto. Es la mujer más maravillosa que hay en este mundo, después de mi madre. Uf. Después de mi madre, lo he dicho a ti. No, lo he dicho a ti porque está escuchando, mamá. Prepara, que... Patri, ve preparando el sofá. Y de hecho, ella misma que hoy Marcos duerme ahí. Ella misma lo dice. No, tu madre por darte todas las cosas. Y nada, quiero dedicarle un temita porque voy a... O sea, voy a hacer un poco de intimidad. Cuando conocí a Patri, yo dije... Yo dije, bueno, esta chica la verdad es que es muy maja, es encantadora, tal... No, no te vengas qué. Abajo, cuéntalo tal cual me lo has contado en el metro. Sí. Vale. Exacto, estábamos dando un paseo en coche. Sí, estábamos parados. El coche estaba parado, sí, pero no tenía gasolina. Sí. Estábamos en el muelle de mi pueblo. En el muelle de... Detrás de la lonja. No estábamos en el muelle de esa plaza, estábamos en el muelle de Redondela. ¿Y qué estabais? Hablando de Schopenhauer, supongo. Estábamos charlando un poco. Estábamos en el muelle de antes. Exacto. Y al lado de Rodeira, de mi marca favorita. Canción, ¿no? ¿Y qué tal? Que no estábamos ahí, que ese día estamos en el muelle. Rodeira está en la playa de la Punta. ¿Pero estabais haciendo deporte como la gente del Pardo? Guaca, guaca. Estábamos teniendo una guaca noche. Sí, ya quedó Shakira, claro. Como diría Shakira. Entonces yo les dije, si saliésemos juntos, porque no estábamos saliendo en juntos. En un hipotético estábamos mientras, un poco. ¿Mientras hacéis el deporte o luego? Luego. No, pero después. Después de hacer deporte. En los estiramientos de después. Le dije, a ver, ¿qué canción sería nuestra canción? Porque claro, o sea, si estás con alguien tienes que tener una canción así para escucharla y para decir, me acordé de ti y tal. Sí. Y yo le dije, ¿cuál sería nuestra canción? Y lo sé. Y entonces Patri dijo esto. A ver, no dijo esto. No dijo esto porque aquí no hablan, ¿no? Así. Pero dijo Angie. Entonces cuando dijo Angie yo dije, esta es la mujer de mi vida. A ver. Angie. Patri. Lo he intentado muchas veces, pero no cuela. Patri. Agua se redondela. And then come to the city. Entonces nada, hay que hacerla partícipe de todo esto porque esto es una celebración, esto es una fiesta y sin amor no hay fiesta. Esto es una fiesta, es un guateque, tenemos un guateque, Patri, aquí hay de todo. A mí que me parecía esto una comunión, no te digo más. Una comunión de bienes. Por el vino y el pan. Efectivamente. Madre mía. Jo, Patri, qué bonito, ¿no? Tener un novio que te dedica canciones en la radio. Pues sí. ¿Conoces a alguna que quiera que le dedique canciones yo? Es un poco tosiño, es que Patri es un poco tosiño porque se pone así como muy masculina cuando le digo... ¡No, es que estaba dormida! ¡Ay, que estaba dormida! Pero bueno, no te preocupes porque hemos llamado a Nacho y le hemos despertado y ese sí que está asobado. Que no te haces una idea, que te peten, decía que te peten en antena. Pero bueno, Que, jo, Patrick, que cumpláis muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos más. Pero que os paguen por ello. A lo mejor alguna vez. No sé. Dentro de no mucho. Dios proveerá. Y si no provee, iremos a la iglesia y la atracaremos. Coño, que nos tendremos que cobrar lo nuestro también. Que joder. Los cepillos tienen que estar muy bien. Sí, sí, sí. Yo los únicos cepillos que conozco son los de barrer, macho. Yo tengo una vida. Yo tampoco me peino. Yo no. Tampoco. Bueno, pues. Bueno, chicos. Marcos. Estoy pensativo. Joder. Estoy enamorado. Qué bonito, ¿eh? Menos mal que no has puesto nada de chiquito ahora. Voy a hacer una tontería así para acabar esto, o sea, para despedirte, cariño, para despedirte y para poner lo que queda de canción, que es que te quiero mucho y quiero hacerme viejito a tu lado. Yo también. Bueno, no quiero hacerme viejito, pero quiero estar contigo. Dulzura, ternura, hermosura. Pero me parece que no me quiero casar. Creo que hemos pegado todos los estados de emoción en este programa. Yo haré como que no he oído lo de que no me quiero casar. Si no te casas, ¿cuándo nos pegamos el fiestón? O sea, tú piensa en los amigos. ¿Qué te cuesta pasar por el altar si son media hora de ceremonia? Hay interferencias en ese micro. ¿Qué decías, Patrick? ¿No quieres qué decías? Estabas condicionando mi respuesta. ¿Qué estabas diciendo? Nada, que te quiero mucho y que ya hablaremos cuando seamos viejitos. Al programa mañana. Número 1000. Pues allí estaremos para contarlos. Bueno. Un beso muy fuerte, Patricia. Un beso a todos. Adiós. Grande, qué ritmo, grande Marco, en todos los sentidos. Claro que... ¿Verdad? Un tío que ha tocado un montón de palos. Para montar una fiesta ahí, pinchar algo de música y llevar alguna actuación, que eso es muy complicado, pero lo vamos a intentar. Hombre, pues requisitos ninguno, ¿no? Simplemente que queráis hacerlo vosotros. Debe ser importante que el nivel de hembra sea elevado. Sí. Y haya un... Eso está garantizado. No te preocupes, perfecto. eso no hay ningún problema. Almas del mundo, bienvenidos a... Dios, hemos matado 10 moscas. Bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas. Black Soul, baby. I wanna do it, man. Yo creo que Chiquito tenía ahí una frase también, ¿no? Para esto. Estamos en Black Soul, estamos en la sección con más soul de las ondas radiofónicas. Son las 12:57, o menos 3 minutos. Depende de la zona, en la franja horaria que estáis oyendo. Si estáis en Palencia o en Calatañazor. Y ¿dónde? Bueno, Calatañazor. Ah, vale. Es un gran pueblo de España. ¿Qué? Sí, muy bonito. ¿Os queda algo de agua por ahí? Sí, algo hay, algo agua. Hay. Algo hay por mineral aquí. O con gas. Agua oscura. Como quieras. Agua toro. Agua sucia, agua de toro o agua de vaca. Bueno, estamos en Black Soul esta semana. Pues al ser tan infames hemos dicho, ¿quién es el más infame de los cantantes? Y hemos dicho, no sabemos. Dice, pues Stevie Wonder. Y dice, pues venga, va, Stevie Wonder, va. Así que hoy tenemos a Stevie Wonder. Esto va a ser el Black Soul del año, podemos decir. ¿Del año? Del año 2020, porque el de este no, desde luego, que lo sepáis. Nos hemos traído un poquito de info durante el día de hoy y ayer hemos estado intercambiando un poquito. Y hoy tocaba un poco hacerlo entre todos, ¿no? Porque Black Soul, todos tenemos Black Soul. El alma negra, pero el alma negra de los pecados que vamos cometiendo. O sea, no os liéis. Capitales. Así que hoy hemos traído a Stevie Wonder, Stevie Maravilla, Little Stevie Wonder. Para mí, el mayor representante de la Motown. Así que voy a dejar las riendas de esta sección a Marcos y que, no, no. Que empiece a hablar él. Que empiece nunca. A hablar él. Salud. Jesús, me niego a presentar tu sección. Me niego. No hace falta. ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy una persona documentada. Es decir, Jesús, ¿puedes decir algo? Sí. Jesús, you soul me. Me animas. Vamos a ver, Jesús, te lo voy a explicar. Despacio, rápido. Despacio. Despacio, bien. Despacio. No me he documentado sobre Stevie Wonder porque para mí Stevie Wonder es un sentimiento. Es una manifestación musical del ser humano. Oye, la mejor excusa que me han dado nunca acerca de por qué no se documenta alguien. Tenemos una pregunta. Hay un teléfono, 917773928. 917773928. La pregunta es: ¿qué le pasa a Stevie Wonder? Tiene una situación que le ha condicionado. Característica, quizás. Característica, sí. Sí, sí. Así que, a ver si alguien sabe qué es lo que le pasa a Stevie Wonder. Es una cosita así puntual. Lo sé, Jorge, lo sé. Vamos a por ello. Yo creo que la mejor manera de hablar de Stevie Wonder es que suene su música. Si tú quieres decir algo con fundamento, dónde ha nacido, los discos que tiene, los discos, o sea, las copias que ha vendido, sí. Las mujeres que ha tenido, pues eso te lo dejo a ti. Yo creo que, bueno, nació en 1950, no es muy mayor, es jovencico, está hecho un chaval. Se podría decir. Pues nada, es un pero señor. Un que... ¡Negro! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a hacer el minuto de silencio y lo escuchamos de Stevie, todo. ¿Cómo eres tú? Negro, no puedo más risa. A ver, ahí va. Stevie, ¿cómo eres? ¡Negro! Pues ya se lo dice chiquito. Es un detalle físico, o sea, corporal. A ver, aquí en la documentación... Dice que no. Viene, dice que era blanco. Dice que era blanco, no. En la documentación viene que ha grabado más de 30 éxitos de venta, ha recibido 24 Grammys, un récord para un artista vivo. Pero lo que más gracia me hace es que pone que iba ciego desde la infancia. O sea, ¡ciego! El tío era el tío de la bota, le llamaban. Estaba... Ah, que no era una enfermedad, que era un estado... Era un estado. Etílico permanente. Exacto. De hecho, por eso siempre va con gafas, porque el tío va tan tajado que lleva unos ojos que no le dejan... ¡Silencio, silencio, silencio! Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Vamos a decir algo de una persona que también va ciega desde la infancia, Martín. Martín. Se juntó con José Feliciano y dijeron, nos queremos mucho, pero no podemos ni ver. Ah, por cierto, ambos desayunan sobaos pasiegos. ¿Qué dice? ¡Qué desastre! Gran equipo de documentación de los cuatro elementos. Yo acabo de descubrir. Mira que llevamos haciendo secciones de Black Soul, de Un País en la Mochila, Indianapolis. Yo creo que es el dato más estremecedor que hemos oído nunca de un documentalista. Pues yo creo que en Madrid vivió en el 99. En el 99. Yo creo que ahí salen unas buenas cuñas para vosotros. Sí, sí, aquí tenemos, estamos haciendo el mejor programa. ¡Cuñar, lo que quiero yo, cuñar! Mira, bueno. Bueno, Stevie, el grande Stevie. Bueno, vamos a ponernos un poco serio. Lo que hemos escuchado es la cuña que tiene de la DGT de aquí de España, que colaboró en una campaña contra la alcoholemia en la conducción. Un tío que va ciego desde pequeño, no sé yo, pero bueno. Y bueno, yo quería decir una cosa de Stevie, la cosa seria. ¿Vale? ¿Marcos? Marcos está ahí perdido entre las ondas radiofónicas. Me pone un temita cachondón. Este es un tema para hacer el amor. ¿Quieres decir algo? Bueno, atención, Filippo Caso se está desnudando. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Quítatela! Perdona, Jesús. Estábamos comentando que yo quería comentar un detalle, sí, ¿vale? De los años 70. ¿Tienes la canción preparada que he preparado yo para este tipo de ocasiones? ¿Qué canción quieres? Pues es una canción que Stevie Wonder compuso en 1972. Okay. Se llama Superstition, ¿vale? Y yo quería hablar de la época del 70, de los años 70, que Stevie Wonder siempre, en toda su historia, toda su vida, ha pertenecido a la discográfica Tamla Motown. Eso es. Y bueno, en los años 70 él tuvo un par de relaciones muy intensas con Tamla Motown. Concretamente, primero se casó Bueno, tenemos aquí dos bajas. Se van José Luis y se va Filippo. Adiós, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Pues hasta la semana luego. Que viene. Hasta luego. Hasta Mayala. Hasta Mayala. Chao. En 1970, y al party. Stevie Wonder se benefició a una. Hasta luego, chicos. Es que ahora estoy en el micrófono de Marcos. Hasta pero luego, se van a dar un beso. Hasta luego. Están extremadamente cerca. ¿Habéis preparado esto? ¿Habéis puesto la música romanticona para esto? Procura de moderar, varones, a tiranía. ¿Qué está pasando? Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Bueno, en 1970 Stevie Wonder se casó primero con una de las empleadas. A los 18 meses se divorciaron y se casó con otra de las empleadas que era colaboradora de proyectos musicales. Se casó con la Motown, ¿no? En fin, que se casó con la Motown, efectivamente. Es un gran mujeriego Stevie Wonder. Stevie Wonder es un crack. Es un poco Ray Charles. De esto, ¿sabéis que Ray Charles, si habéis visto la peli, Ray... Ray, ¿vale? Con Y. Jamie. Conocía a las mujeres por la muñeca. Les tocaba la muñeca y según le pareciera la muñeca, daba el paso de intimar un poco más o no con ella. Bueno, Stevie Wonder también es un mujeriego. Se le ve al hombre que no ha pasado hambre en su vida porque está fondoncillo. Fondoncillo. Esto es cierto. Y en este momento tan bonito. Está llamando Stevie, espera, Stevie. No, está llamando ya. Radio Vallecas. Está llamando Mariano, el director de Radio Vallecas, al cual mandamos un saludo. No es director, es coordinador de la asamblea, ¿no? Algo así era el título. Bueno, ¿tenemos a Stevie? Tenemos a Stevie Wonder al teléfono. Stevie Wonder, good night, man. Stevie. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Efectivo. Hola, Stevie, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Stevie? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo perfecto. ¿Cómo está? Oye, ¿cómo es que hablas con acento italiano, Stevie? Porque estoy de vacaciones en Roma. Ah, vale, que estás de vacaciones en Roma. Sí. Stevie, qué honor tenerte en los cuatro elementos. Sí, escuché que os estáis poniendo con mi color de fiel, ¿verdad? Bueno, no mucho, simplemente estábamos hablando de un Quiero detalle. Escuchar otra vez ese grito. ¿Ese grito? ¿Qué grito? Sobre mi color El de fiel. Chiquito. ¡Negro! Ah, bueno, pero, bueno. Pero es una simplemente una descripción. Sería una negro, descripción bueno. Normal y corriente. Hola, Stevie, no te cabres. De la pradera. Eres un pecador de la pradera, eso está clarísimo. Stevie. Bueno, oye, cuéntanos. A mí me ¿vas todo ciego, saber... Stevie? ¿Qué pasa? Me gustaría saber qué es lo primero que viste. Cuando, o sea, ¿cuál es el primer recuerdo? el primer recuerdo. Puña. Esto va ahí. Esto el primer recuerdo visual que tienes, lo que es un poco tu vida. ¿El primer? O sea, ¿qué es lo que visualizas? Cuando estás en el escenario. Visualiza, sí. Mira, me entiendo muy cuando bien. Estás en el escenario, cuando estás en el escenario con toda esa gente y tal, ¿qué es lo que te imaginas? ¿Qué veo? Lo veo negro, ¿no? ¿O qué? Stevie. Sí. También es sordo. Joder. No, sordo no es. Sordo no es. Dios mío. Nos echan. Oye, Stevie, nos a ver, echan, nos Stevie, echan. Es una broma. O sea, que es una broma blanca, aparte. Es una... No, quiero decir que, a ver, una broma blanca es una broma que no tiene mala fe. ¿Entiendes? Simplemente es como una, sí, lo entiendo, una expresión. Lo entiendo. Como las de Hacendado, que son bromas blancas. ¿Sabes qué pasa? Que te vi hace poco en Hyde Park, ahí en el Harrow Colin, en sí, Londres. ¿Qué tal? Y ¿te gustó me parece el concierto? Espectacular. A mí me parece espectacular cómo... Iba a decir como escuchas, ¿no? Pero me encanta cómo mantienes el ritmo durante el concierto. Claro, soy negro. Dices a la gente que es algo que nos falta ese ritmo. Nos puede faltar la vista, pero el ritmo no. El ritmo no, ¿no? Os voy a pasar a Mark Wonder, que es mi hermano blanco y sordo. Ajá, vale. Hola, soy Mark Wonder, el hermano sordo y blanco de Stevie. ¡Mark! ¡No te oigo! ¿Qué tal? ¡Que no te oigo! ¿Qué dices? ¡Que estoy sordo! ¿Que estás gordo? ¡Que estoy gordo! ¿Que estás sordo? ¡Que no te oigo! ¿Qué me has puesto? ¡Que no te oigo! ¡Que es tu hermano! ¡Que es tu hermano! ¿Que soy quién? ¿Que es tu hermano? ¿Te he puesto eres la... quién? Mira, te he puesto la canción que le pones, que Stevie le pone siempre a las chicas cuando les llama por teléfono. Mira, oye, sí. Que yo no soy una piba, ¿eh? Eres Mark. A mí no me pongas esas canciones. Que ¿eh? Yo soy el hermano de Stevie y estoy sordo. Es para que aprendas. Mira. Tu hermano dice esto de. No flowers. Dice, I just call to say I love you. ¿Sabes? Cuando llama a mí, como si dice misa, yo no le oigo. Oye, Mark. Dime. ¿Y cómo? No te da que no te oigo. Stevie, por favor, hazle, traduce de... Nah, ya le leo los labios, anda, déjalo, porque como lo quiero más apañado. Que tiene esta uno en todo, coño. I love you. Bueno, Marc, ha sido un placer hablar contigo, que lo sepas. Sí, cabrón, sí. Que eres un cabrón. Ahora que no nos oyes. A ver si te enteras. Eso no te he oído. A ver si solo oyes, cabrito. Eso sí que lo he oído, pero bien. Eres un... Eres un pecador de la pradera. Exacto. Bueno, pues ya. Bueno, chato. ¡Ole! Chimpón y todo el mundo a casa, ¿no? Porque ya esto se nos ha ido de las manos. Ya esto es un desbarre. La eclosión. El camino al metro, se hace muy largo, coño. Bueno. Espera, que te paso a mi hermano. A ver, hasta luego, Marc. El ciego, ¿eh? Tenemos que decir que sí, que si alguno de ustedes es Fran... Hola. Es Fran. Oye, hola. Stevie. Hola. Stevie. Escucha, cuando llegáis, nosotros solemos subir, que cuesta arriba, es mejor ir a la izquierda, que todo cuesta abajo. Llevamos un año así. ¿Me escucháis? Sí. Yo no te entiendo nada, pero sigue hablando. Que cuando llegáis... Sí. Donde está escrito quién pasa aquí es una puta, algo así, ¿no? Sí. En lugar de seguir subiendo, que cuesta arriba, y luego bajamos, es mejor bajar todo, que todo cuesta abajo. Sí. Y luego de ahí la vuelta a la derecha. Ajá. En calle... Sí, yendo hacia Portazgo, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que en Roma también hay metro y hay Radio Vallecas o qué? Es que Madrid la han construida igual. Ah, vale, perfecto. Bueno, Stevie, que muchas gracias por llamar. Nada. Tu hermano es un crack, que lo sepas tú también, pero tu hermano creo que te ha superado hoy. Me dicen que es blanco, pero... Stevie. ¿Sí? En realidad soy sordo. En realidad soy sordo. Mira, Stevie. Dime, Marcos. Mira, una pregunta. Mira. ¿Me puedes contar el origen de la canción Superstition? Porque vamos a ponerla ahora y quiero que me cuentes cómo compusiste esa canción. Nada. Me cruzó la calle un gato negro y escribí esta canción. ¿Sabes que era negro? ¿Cómo sabes que era negro, nene? Me lo ha dicho mi hermano sordo. Vale. Vaya gente, madre mía. Bueno, yo creo que ponemos un tema y nos vamos a casa. Pon un tema chimpón y todo el mundo a casa y se finaliza Black Soul ya. Los cuatro elementos, todo. Recordamos a todo el mundo que tenemos una vía de contacto. Stevie, ¿cómo pueden contactar con los cuatro elementos? Con una paloma. O si no, podéis ir a vuestro correo electrónico y escribir un mail a programa@loscuatroelementosradio.com. ¿Y cuál es nuestra página web, Stevie? www.loscuatroelementosradio.com. Muy bien. ¿Y cómo pones la arroba en el teclado? ¿Te llevas ¿Yo? Video? Sí. No sé, soy ciego. Y llamas tu hermano blanco. Oye, Stevie, un hermano ciego, un hermano sordo, ¿no tendréis una hermana coja o algo? Si quieres, la vamos a presentar. Presenta. Vale. Bueno, hola. Pues, hola. Soy la hermana coja de Steve Wonder. ¿Cómo te llamas? Coja usted lo que quiera, ¿no? Coja Wonder. Jabón me ducho. Cojamos los bártulos y vayámonos. Ahora, Stevie, mira, que te zurzan. Stevie, eso. Así de claro. Ya iba a decir que eras un buen músico y mejor persona, pero como persona me has defraudado muchísimo. Has dejado mucho que desear. Porque sí. Sabes que al final el artista supera siempre a la persona. Claro. Claro que sí. Tienes que asumirlo, Marcos, es así. Vale. Es así. Ahora, a cuidarse, ¿eh? Vale. A cuidarse. Voy a cuidar. Vale. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Adiós. Un saludo para tu hermano también, ¿eh? Bueno, chicos, nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí. Nos vamos. Antes decir... La semana que viene, Black Soul de Stevie Wonder, sí, ¿vale? Sí, un Black Soul de verdad de Stevie ya Wonder. En serio, ¿vale? No tendréis que sufrir un programa así hasta dentro de 50 más. Eso es. Y muchas gracias a Pilar y a Jorge, que también han entrado ahí en el Facebook, nos han comentado. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido. Y bueno, www.loscuatroelementosradio.com, ahí tendréis esta infamia de programa colgado y poquito más, que son la 1:12 hoy 15 de la mañana, depende del uso horario, ya lo hemos comentado, y que un beso muy fuerte a todos. Jorge. Bueno, yo quería hacer honor a Chiquito, que nos ha acompañado todo el programa. Creo que lo hemos petado. Sí. Lo hemos petado, pero... No, creo que hemos abierto la caja chunga. La caja de Pandora. Nos ha tocado el regalo malo. Y tendremos que sufrir a Chiquito. ¡Igual que todo el mundo! Míralo. Se está... Ya está. ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hala, paga ya! Hasta la semana que viene. Ha sido un placer, ¿eh? Exacto. ¡Hasta luego! No, para nosotros sí, para los demás no. Nos despedimos con el grandísimo Stevie Wonder, Superstition. Superstition, man. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! ¡Sordo, es un sordo!